yo entregaré todo este amor que no me deja vivir. En la distancia esperaré por este amor, el sufrimiento. Si tú no estás aquí, yo entregaré todo este amor que no me deja vivir. En la distancia